11:51, seguimos en la sintonía de la mañana. Atrás queda encuentro de actualidad local que manteníamos para informarles sobre las actividades que se van a organizar por parte de colectivos ubriqueños, actividades navideñas y de la Navidad. Enseguida vamos a seguir hablándole, pero desde el punto de vista de los consumidores. Lo vamos a hacer con este espacio, con Consumo Cuidado y, como siempre, gracias a la colaboración de la Unión de Consumidores de Cádiz. Con su presidente contamos a través del hilo telefónico con Miguel Ángel Ruiz, que ya nos acompaña. Miguel Ángel, muy buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, pues es obligado, ¿no?, hablar de consumo navideño en esta época del año. Sin duda, pues tema estrella, teniendo en cuenta que es la época del año en la que los consumidores, los usuarios, pues más gastamos. Y precisamente sobre el gasto navideño se ha realizado un estudio por parte de la Unión de Consumidores de Andalucía y, bueno, pues se ha presentado para darla a conocer, ¿no?, en ese informe de previsión de gasto navideño de los andaluces. Y en especial, nosotros queremos conocer el referente a los gaditanos. Cuéntanos. Sí, bueno, pues hay que decir que en líneas generales, pues estamos hablando de incremento de un 2,3% a nivel andaluz en cuanto a previsión de gastos, pero eso sí, con respecto a las previsiones de gastos que los gaditanos, los de la provincia de Cádiz, realizaron el año pasado, pues hay un descenso, ¿no? Por lo tanto, en Cádiz, en la provincia de Cádiz, se va a gastar menos, va a haber menos gasto navideño y, por tanto, desde ese punto de vista, pues estamos hablando de un dato negativo que se va a dar. En líneas generales, en cuanto al estudio, pues estamos hablando de que en la provincia de Cádiz todo baja menos el ocio, ¿no?, que podemos decir que es la partida que sube un poco más en cuanto a gasto navideño. Y en ese sentido, pues somos diferentes al resto de Andalucía y con respecto al dato global, como decía anteriormente, pues estamos hablando de un descenso importante que se deja ver a vida cuenta del elevado paro que hay en nuestra provincia, ¿no? Uh-huh. O sea que, en definitiva, se puede decir que en Andalucía se va a gastar un poco más de dinero estas Navidades, sin embargo, en Cádiz se va a gastar algo menos de dinero que el año pasado, estas Navidades, ¿no? Un poquito menos, exactamente. También hay que decir que son previsiones de gasto, que claro, no son gastos ya cerrados, uh-huh, sino que estamos hablando de la encuesta que realizamos sobre la percepción que los consumidores tienen en cuanto a lo que se van a gastar en materia de Navidades y, por uh-huh, tanto, es posible que ese gasto se vea algo incrementado o es posible que se vea disminuido, pero eso sí, con respecto a datos anteriores, pues este estudio lo hacemos desde el año 2005, más o menos estamos hablando de que prácticamente todos los años hemos prácticamente dado en la clave del gasto y, por tanto, ha habido pocos euros de diferencia en cuanto al gasto real con esa previsión que nosotros presentamos. Claro, claro. Bueno, ¿qué partidas se llevarían el presupuesto de ese gasto navideño de los andaluces en general y, bueno, pues de los gaditanos también en particular, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos estudiado de las diferentes partidas que hay de gasto, ¿no?, teniendo en cuenta la alimentación, claro, que es una partida que en líneas generales ha bajado, y eso se viene viendo en cuanto a la tendencia de gasto que en los últimos años estamos viendo, a los cambios de hábitos de consumo que estamos viendo, y por tanto, desde ese punto de vista, pues podemos decir que esa partida, pues, que era la más importante, que es la más importante sin duda, pues cada año se va viendo más mermada, ¿no? Pero luego también hemos analizado la partida de regalos, incluyendo también los juguetes, la partida del ocio, que es una de las que va incrementándose más en los últimos años, por lo tanto estamos hablando de que los andaluces prefieren comer fuera o prefieren pasar las Navidades fuera en lugar de en su casa. Y, por tanto, desde ese punto de vista, pues ese cambio de hábitos pues también se está dejando patente ahí, ¿no? Y luego el capítulo de lotería también de Navidad y otros gastos diversos que puede haber en Navidad también, que es lo que refleja en definitiva todo ese gasto global y general de las Navidades. En lotería siempre a nivel nacional se sacan estadísticas también de bueno, pues por comunidad y demás, y siempre Andalucía suele ser una de las que menos invierte, ¿no?, en lotería navideña. No sé si eso también lo reflejáis vosotros en el estudio. Sí, ha habido momentos, años anteriores, donde sí ha bajado. También era al principio de la crisis hubo un aumento importante del gasto en lotería navideña, pero como tabla de salvación quizás para salir sí. de esa crisis, uh-huh. pero a lo largo de los dos o tres últimos años, pues no hemos visto cómo se esta partida bajaba, ¿no? Y este año, pues también, en líneas generales, pues parece que sufre un incremento con respecto a otros años, y al final, pues es síntoma de esa leve mejoría, leve, como digo, muy leve, que el gasto navideño va a experimentar en nuestra comunidad autónoma durante este año. Pues llama muchísimo la atención, ¿no? Y el hecho también de que disminuyan partidas como alimentación mientras que otras como ocio aumenten. Y claro, es lo que decía, ¿no? La interpretación, pues el hecho de que los andaluces, los gaditanos, prefieren pasar las Navidades fuera de casa, ¿no? Y eso pues hace que se incrementen esas partidas como la de ocio. Sí, y luego también ese sí. tipo de cuestiones también influye la crisis económica, ¿no? Uh-huh. Sin duda alguna. La crisis económica ha traído un aspecto positivo, que es el juntar a las familias. Uh-huh. Cosa que antes había más individualismo dentro de las familias. Y desgraciadamente, porque ha sido como consecuencia de la crisis económica, pero ha conllevado eso, ¿no? El que las familias estén más unidas, el que se celebre en la Navidad más en familia que antes, y por tanto eso implica que los gastos pues vayan más repartidos a la hora de celebrarlo, ¿no? Y por tanto, ahí es donde se ve esa disminución en el capítulo de alimentación, al margen de que los hábitos del consumidor en alimentación pues están cambiando de una manera desorbitada en los últimos tiempos. Estamos hablando de marcas blancas, sí. de otros tipos de consumo de productos que donde el consumidor, por hablar de Navidad, le echa imaginación, y por tanto, desde ese punto de vista, ahí se ve esa disminución en la partida de alimentación. Claro. Pues son los datos los que refleja ese informe sobre previsión de gasto en Navidad en este año 2013 por parte de los andaluces y en particular de los gaditanos. Siempre imagino que además de estos datos, bueno, pues hablar de recomendaciones y hacer un llamamiento para ese consumo responsable, ¿no? Siempre cuando se habla del excesivo consumo en Navidad, ¿no? Sí, efectivamente, más que nunca, ¿no? Consumo que tiene que ser responsable, que tiene que ser adecuado, que tiene que ser planificado, uh-huh. que tiene que tener la debida previsión en cuanto a los gastos que se puedan realizar, y por tanto, desde ese punto de vista, pues recomendamos el hacer esa previsión y esa planificación de las compras que se vaya a hacer, ¿no? Eso es importante desde ese punto de vista, y ahí pues hacerlo o no, pues conllevará el que se ahorre o no algo con respecto a las Navidades, o que se nos vaya el presupuesto, se nos dispare hacia arriba y gastemos más de la cuenta. Luego recomendaciones, no sé, del tipo como, por ejemplo, dejar regalos y demás. Hombre, juguetes ya no, por lo más pequeño, pero sí regalos para después de Reyes, para la rebaja, y aprovechar ese periodo. En fin, cada uno pues intentar ver la manera de que ese gasto sea moderado y no excesivo, ¿no? Claro, aprovechar todo ese tipo de ofertas. Todo ese tipo de comprar en el momento adecuado, claro. dependiendo del tipo de artículo, todo ello pues nos puede conllevar un ahorro importante. Claro que sí. Bueno, pues son todos los datos que hay que tener en cuenta, y es también ese informe elaborado, como decíamos, por la Unión de Consumidores de Andalucía sobre la previsión de gasto en Navidad por parte de los andaluces en este año 2013. El tema que queríamos tratar hoy con Miguel Ángel Ruiz, de la Unión de Consumidores de Cádiz. Antes de marcharnos, eso sí, nos vamos a quedar con una información más, porque la Unión de Consumidores ha presentado un observatorio calidad-precio de los operadores de telecomunicaciones. Si te parece, podemos entrar más en detalle en próximos programas, pero sí que podemos darle un apunte, ¿no? Por así decirlo, una primera impresión, ¿no? De ese observatorio de calidad-precio de los operadores de telecomunicaciones, y saber cuáles serían los más rentables para los usuarios también. Sí, se trata de eso precisamente, ¿no? De que el usuario tenga herramientas a la hora de saber con qué compañía de telecomunicaciones contrata, ¿no? Y en base a ello, pues hacemos este observatorio, ya es el undécimo, a 11 años llevamos haciendo este observatorio también, donde analizamos no solo el precio de los operadores de telecomunicaciones, porque sobre todo creo que en este momento de crisis económica el consumidor está mirando únicamente el precio, pero también hay que valorar lo que es la calidad, ¿no? La calidad de las telecomunicaciones cuando surge un problema, cuando surge una avería, y todo eso pues lo hemos estudiado. Y en los datos que hemos reflejado, que ya hablaremos la semana que viene, totalmente encantado de hacerlo a través de nuestros micrófonos, pues veremos que no es lo mismo contratar con una compañía que con otra, cuando surgen esos problemas, y por tanto ahí es donde el consumidor tiene que tener en cuenta esas recomendaciones. Y hablaremos de compañías, comentaremos también, bueno, pues no solo las mejores en cuanto a precios, sino también en cuanto a calidad en internet o en telefonía. Así que lo vamos a comentar próximamente, pero sí ese pequeño apunte para que los oyentes de Radio Brique conozcan que hablaremos de ese observatorio de calidad-precio de los operadores de telecomunicaciones elaborado por la Unión de Consumidores de Cádiz. Miguel Ángel, nos vamos a quedar aquí y te agradecemos el que nos hayas atendido en el espacio Consumo Cuidado de hoy jueves. Ah, gracias a vosotros, encantado como siempre. Gracias como cada semana, hasta el próximo jueves. Hasta el jueves.